9 de la mañana en punto y vamos a empezar el programa con algunos comentarios y algunas noticias que merecen comentario. Los trabajadores de las Fuerzas Armadas demandan incremento en beneficios. Los empleados civiles del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú exigen al ministro de Economía y Finanzas la aprobación de un crédito suplementario a fin de incrementar el incentivo laboral por concepto de CAFAE antes del 15 de junio. La demanda se basa en la desigualdad que existe entre los empleados civiles de los institutos armados y los trabajadores de los ministerios, que aún realizando las mismas funciones cuentan con bonificaciones significativamente desproporcionadas. Me preguntan por la inflación y la inflación, según los últimos datos, los correspondientes a abril-marzo, la inflación abril-marzo 2008 tiene un índice general de 5,55, lo cual es importante, está muy por encima de todas las expectativas, 5,55 de abril a marzo del 2008. Alimentos y bebidas, 9,17, es el mayor incremento, 9,17. Esto se achica porque los demás incrementos, vestido y calzado 2, alquiler y vivienda 2, muebles y enseres 2, transportes y comunicaciones 2, enseñanza y cultura 2, rebajan el índice general. El índice general es 5,55 y el índice de alimentos y bebidas, lo que más golpea a las clases necesitadas, es 9,17%. Evidentemente, esto puede incrementarse con el asunto de la gasolina, que según indicios en todo el mundo podría llegar a los $150, a los $170, y los más optimistas en cuanto a precios, como Chávez, piensan que podría llegar a $200 como compensación del deterioro constante de la moneda norteamericana. Bueno, Chávez vive del barril de petróleo, pero lo que no sabe es que está sentado sobre un barril de pólvora, porque nada, nada ficticio, ni siquiera la burbuja de los hidrocarburos, puede durar eternamente. El señor Chávez, en su inconsciencia primaria, sí supone que puede durar eternamente.